santos al trabo, santos al trabo, santos al trabo, santos al traboces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Esto que estáis escuchando es algo realmente, digamos, experimental. Este tipo que se llama Pipo el Sucio, que es músico muy experimental, que tiene desde reggaetones y cumbias muy poderosas a experimentos con micrófonos de contacto, es músico de Dick el Demasiado, a lo mejor os suena más, y Los Psíquicos Litoraleños, bandas que tocaron en la primera edición de Chico Trópico. Esto es parte de lo que Pipo llama las electrocoplas. Y esta es una de las cosas muertas de ritmo que puedes encontrar este domingo. ¿En dónde? Pues lo puedes encontrar en el edificio Tabacalera, en pleno centro de Madrid, en una fiesta psicotrópico, gratis total, absolutamente, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Va a haber gente como esta haciendo cosas tan rítmicas y a veces tan raras como estas, y otras veces pues menos raras, pero siempre interesantes. Esto que estáis escuchando, yo os digo, se llama... esta canción se llama Mientras Viva Yo, y es una de las electrocoplas de Pipo el Sucio. Y ahora vamos a escuchar otro de los, digamos, experimentos que también van a sonar en esa edición especial de Chico Trópico. Aquí está Tu Fuego, de otro de los grupos que estarán gratis para todos vosotros el próximo día domingo en el edificio Tabacalera. Esto es Sonido Desconocido, una agrupación mexicana de cumbia electrónica que tiene, pero que mucho, mucho movimiento.

al micrófono. No, sale. Claro, si me pongo así, claro, la voz me sale distinta porque estoy encurvado. Suena el teléfono. Hola, Jesucito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué está grabando? ¿Te hace ilusión o qué? Estás en la casa de tu madre. Vale. Hay que ver. Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Hay que reconocerlo, el señor David Gilmour sabe hacer bien las cosas cuando quiere. Y si no escuchad esta maravilla que nos han mandado de YouTube, un oyente, esta maravillosa versión orquestada por el señor David Gilmour. Que no hay que decir qué canción es, ¿no? No hay ninguna duda. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for dreams, whatever a cool breeze, cold comfort from shame. Did you exchange? Walk on pipes in the road. En el callejón del hambre comemos de todo. Y esto es una primicia absoluta. Sí, sí, este ritmo lo conocéis. Pero nos lo ha enviado la propia Katy Claret y es una versión de su canción en castellano. Sí, sí, es la famosísima Tua, pero cantada en castellano y a mí me derrite. Esta puerta se abre hacia un mundo de guitarras totalmente distinto de otro envío, porque la cosa hoy va de envíos. Y esto nos lo ha enviado Teddy, sí, porque Teddy se ha subido al carro, ha cogido su guitarra y ha decidido lanzarse. ¿Y a dónde se lanza? Al sendero. Atentos a esta canción porque la letra es durísima. Solo en la noche, la luna no es compañera. Que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esta voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta noche en la que hemos hecho un viaje, pero tremendo. Nos hemos ido a Uruguay, nos hemos ido con el Infield, nos hemos metido en un concierto, nos hemos marchado a través de el coro de cámara a capela por todo el mundo, recorriendo montones de tradiciones diferentes respecto a lo que es utilizar la voz. Y ahora lo que hacemos es eso, mutis por el foro, marcharnos. Hasta la próxima, que será pues dentro de 15 días. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué os puedo decir? Que ahí estamos, en el blog, en el Facebook, en todas partes, en el callejondelhambre.blogspot.com. Para lo que queráis, lo que gustéis y lo que os apetezca. ¿Que queréis ser colaborador? Oye, ¿por qué no? Siempre hay un sitio por ahí especial. Mirad, fijaros, el Infield. No es nadie, no es nada, y ahí está, ahí, colaborando con el Callejón. De hecho, ni existe, nadie sabe quién es. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que importa es que la luna nos dice que nos vamos y que, bueno, pues tengo que contaros lo de siempre, que seáis todos los malos y malas que os dejen, porque ellos siempre son... ¿Cómo? peores. Chao.